vivir por ella es estar enamorado, es estar ilusionado, es pensar tan solo en ti. Vivir por ella es estar enamorado, es vivir muy amarrado, es juntar mi cuerpo a ti. Antes que me digas que no me quieres, piensa bien lo que me vas a decir. Recuerda, mi amor, que hay más mujeres y yo quiero el bien para ti. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin su amor. Estar ilusionado es pensar tan solo en ti. Vivir por ella es estar enamorado, es vivir muy amarrado, es juntar mi cuerpo a ti. Antes que me digas que no me quieres, piensa bien lo que me vas a decir. Sin su amor. Años. ¡Oh!